Epa. Peñón y a la ceiba, ando en mi caballo melao, cazando muchachas muy bellas. Si el tigre nada deja, si el tigre nada me deja, me iré para otro jornal, porque allí nadie se queja, aunque no lo vea llegar. A Torres y ya no paso, esa región lo respeto, porque hay un tigre muy guapo que se llama Luis Roberto. A Torres y ya no paso, esa región la respeto, porque hay un tigre muy guapo que se llama Luis Roberto. Arriba con el tigre. Para arriba arriba, donde tengo mi comedero. Ajá. Allí pasaré mi vida, viviendo casa mi soltero. En ese playón los caminos, de noche y todos los días, me encontré con un amigo que se ha llevado a María. A Torres y ya no paso, esa región la respeto, porque hay un tigre muy guapo que se llama Luis Roberto. A Torres y ya no paso, esa región la respeto, porque hay un tigre muy guapo que se llama Luis Roberto. Peñón y a la ceiba, ando en mi caballo melao, cazando muchachas muy bellas. Si el tigre nada deja, si el tigre nada me deja, me iré para otro jornal, porque allí nadie se queja, aunque no lo vea llegar. A Torres y ya no paso, esa región la respeto, porque hay un tigre muy guapo que se llama de Roberto. A Torres y ya no paso, esa región la respeto, porque hay un tigre muy guapo que se llama de Roberto.